chiquitita, esta noche quiero verte. Chiquitita, que ya me anda por tenerte. Chiquitita, que no ves que soy casado y me tiene con cuidado. Si hay cabellos en el cuello y sabrán lo que ha pasado. Chiquitita, no te pintes la carita. Chiquitita, que me manchas la camisa. Chiquitita, que no ves que soy casado y me tiene con cuidado. Si hay manchitas en el cuello y sabrán lo que ha pasado. Chiquitita, te recoges bien el pelo. Chiquitita, y te pones la gorrita. Chiquitita, que no ves que soy casado y me tiene con cuidado. Si hay cabellos en el cuello y sabrán lo que ha pasado. Chiquitita, yo te espero allá en la esquina. Chiquitita, que nos mira la vecina. Chiquitita, sabes bien que soy casado y me tiene con cuidado. Si es chismosa la vecina y sabrán lo que ha pasado. Chiquitita.